Estabas por encima de lo que a mí la vida me iba a conceder. Que iba yo a saber que había ciertas cosas que para algunos hombres jamás podían ser. Pero te quise igual de mil maneras. No supiste entender y le diste a mi amor tu indiferencia. Que